solo en mis noches quiero llorar. Llámame. En silencio soporto el dolor de saber que lejos ya me voy. Abrazo, que son de mis noches, quiero yo.